Si me gozaré, si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, El rey de reyes, él es Señor. Salud.